Guiso Soberano. Arrancamos un nuevo programa de Guiso Soberano. Con aromas, sabores, reflexiones y saberes de agroecología. Guiso Soberano. Un programa de radio que busca un desarrollo agroecológico de la región. Guiso Soberano. Salimos en vivo por la FM Comunitaria de Pipinas, repetimos en Verónica por la FM Nova y en Punta Indio por la FM Comunitaria. Guiso Soberano. Buenas tardes, buenos días, estamos sincronizados, sí, salió perfecto. Sí, buenas noches, de acuerdo a cómo nos escuchen, siempre decimos lo mismo, estamos acá en la tercera temporada, ¿no, Hugo? Sí. De Guiso Soberano, este programa que sale desde la localidad de Pipina, desde la comunitaria, la frecuencia es 107.9, y para seguirnos por internet, Hugo, tenés la... fmpipinas.blogspot.com. Muy bien. Y me acaba de confirmar Leo López de la comunitaria de Punta del Indio, que es, sí, vamos a continuar con el mismo horario allá, en Punta del Indio. O que sea, la... que se va a repetir los sábados, sí, a partir de las 15 horas. De las 15 y después los domingos a la mañana. Y los domingos a partir de las 8 de la mañana. De las 8 de la mañana. En la, sí, 100.3, es en la 100.3. Comunitaria de Pipina, de Punta Indio. De Punta Indio, que también sale por internet, ¿verdad? Claro. Ahora no tengo la dirección. Ahora después nos van a pasar algún tipo de información para que demos al aire, porque ahora FM Comunitaria de Punta Indio no está saliendo al aire. ¿No están saliendo? Están esperando un equipo, no sé bien qué es, sí, bueno, pero seguramente es algo así, algo técnico que están esperando, sí, para poder salir al aire. Creo que están saliendo con programas tipo grabados con música. Bueno, no sabía, es así, mirá eso, sí, que tenían ese problema. Bueno, sí, yo me enteré hoy más o menos y quedamos con Lorena Arroyo, que está dentro de la programación de la radio de Punta Indio, que iban a mandar algo breve como para comunicar, ¿cierto? Para informar. Está bien. Porque seguramente tenemos oyentes comunes. Sí, sí, claro que entonces, sí. Entonces, para que sepan, sí, qué, por qué no están pudiendo. Sí. Bueno, y después también salimos, como el año pasado y el anterior, por la FM Nova de Verónica. Sí. Y te digo la verdad, estuve hoy con el dueño, con Luis Silva, charlando como 10-15 minutos, a ver si continuábamos con el mismo día, a las 10 de la mañana, a las 8 de la mañana, qué sé yo. Sí. Después nos pusimos a hablar de otra cosa. Me fui para mi casa y, sí, me di cuenta que no habíamos arreglado el horario. Así, sí, que bueno, entiendo que será los viernes a las 8 de la mañana, después lo pedimos disculpas por esta imprecisión, después lo vamos, sí, a corregir. Y bueno, don Luis también, como le gusta el programa, en algún otro día por la mañana o por la tarde siempre lo repite. Pero bueno, sí, eso tenemos que afinarlo para el próximo programa. No dijimos quiénes somos: Hugo Bairó, Guillermo Eliate, Reinaldo Cipriano los controles, bueno, y Natalia Rabina, Natalia, que no está hoy, está en un encuentro virtual de huertas, ¿no? Claro. Que va a salir por teléfono Natalia, así que la llamaremos, en un ratito o rato, para, claro, que nos va a contar, sí, para hacer una reseña de qué es lo que está aconteciendo en, claro, ese... Y qué es lo que ha pasado estos días, ¿no? Porque, claro, hay entrevistas, hay actividades. Sí. Bueno. ¿Y qué ha pasado en todo este tiempo? Sí, perdóname, Hugo. Faltan los otros colaboradores fijos, que, sí, son los dos de Punta del Indio. Una es Lorena Arroyo, que, sí, siempre tiene la columna de Sabor y Arte. Sí. Y el otro es Marcelo Guadriñú, que le avisé hoy al mediodía que retomábamos la actividad en Pipinas, y bueno, me mandó hace un ratito, me mandó un audio con el pronóstico del tiempo, ¿no? Marcelo hace el pronóstico del tiempo. Muy bien. Decías, Hugo. No, decía que bueno, que ha pasado, es vertiginosa la cómo pasa la información, cómo hay temas para informar con respecto a esto, al tema que nos convoca, ¿cierto? Acá el programa, que sí, es, sí, la soberanía alimentaria, la agroecología, y bueno, de rebote o de costado siempre nos afecta el tema de los temas ambientales, claro, el cambio climático. Sí, sí, porque está todo relacionado con todo, es todo. Derechos humanos, que también es otra arista, sí, que tiene este, supuesto, programa, que siempre, sí, tratamos de tener algún tema con respecto a eso. Y es imposible abarcar todo, no, hay que hacer recortes y, claro, nos abocamos a temas muy específicos, pero siempre estamos rodeados de todo ese contexto general que también nos preocupa. Sí, sí. Por ejemplo, incendios. Arrancaron cuando nosotros terminamos nuestra serie de programas del 2021 con incendios en la Patagonia. Sí. Después pasamos por incendios en Córdoba. Después incendios en Corrientes. En Santiago del Estero. Más los Corrientes, los incendios que vienen en el Amazonas. Sí, lo del Amazonas ya está naturalizado, ¿viste? Es triste, pero es cierto eso. Y después los incendios locales, que también los hubo. Y los incendios locales. Esa sequía tan aguda. Terrible fue. Bien pronosticada por Marcelo Guariñó. Por Marcelo Guariñó, claro que sí. El fenómeno de la Niña. Sí, con semejante sequía te imaginas que donde tirás un fósforo mal apagado, un cigarro mal apagado o lo que sea, vamos, donde te agarra algo, ni te cuento si hay pino o eucalipto seco, sabes qué, ¿no? Bueno, sabes qué, no, es lo que está pasando en todos lados, ¿no? Sí. Y nada, el más mediático es el incendio de Corrientes, ¿no? Claro. Una tristeza todo lo que se ha quemado en Corrientes, sobre todo humedales. Sí. Curiosamente, la provincia de Corrientes fue una de las que más lobby hizo para evitar el tratamiento de la ley de humedales y protegerlos, ¿no? Sospechoso siempre eso, ¿no? Y ahora se ha quemado más o menos la mitad de la provincia de Corrientes, se quemaron la mitad de los esteros de Liberá, ¿no? Eso es algo terrible. Sí, sí. Pero bueno, los esteros de Liberá tampoco no, pero digo, siguen la sintonía de la Patagonia, porque viste que los esteros, la mayor parte de los esteros de Liberá son de la Universidad de Harvard, ¿no? Uh-huh. Viste que siempre estas instituciones o esta ONG o empresa o multinacional, lo que sea, viste, curiosamente, siempre apropiándose de todas estas cosas que tienen un valor altísimo, que por ahí no están tan a la vista, ¿no? Pero por algo también será, ¿no? En la Patagonia tenemos personajes como Lewis, ¿cierto? Sí, como Lewis, como Benetton, como otros que no son tan mediáticos, ¿no? Había un personaje, pero no me acuerdo. ¿No te acordás? No me acuerdo. ¿Americano o qué? Americano, creo que está relacionado a la industria y debe del ser, cine. Claro, debe ser el representante tal vez de Harvard, ¿no? Digo yo, no lo sé, pero sí. Terrible, lo que se ha quemado en Corriente, terrible. Y suerte que llovió, ¿no? Hace unos días que controló un poco la historia, porque si no, no sé. Sí. No había forma de pararlo eso. Sí, sí. Bueno. Hugo, aparte de, entonces de la columna de Marcelo Guabriñú sobre el clima, de la de Lorena, Sabor y Arte, tenemos una entrevista con Santiago Sarandón, de una eminencia en Latinoamérica y en el mundo, te diría yo, sobre un precursor, ¿no? Sobre el tema de la agroecología, ¿no? Claro, el precursor de la agroecología. Y es bueno, hoy día es el titular de la Cátedra de Agroecología de la Universidad Nacional de La Plata. Uh-huh. Cátedra que fue creada a expensas de él, ¿cierto? Él fue el principal precursor de la creación de esa cátedra, que hizo punta. No sé cuántas universidades hoy nacionales públicas tienen esa cátedra, esa materia de agroecología en su currícula. Por lo menos de esta forma, sí, que es obligatoria, ¿cierto? Claro. Sí, que no es optativa, digamos. Claro, que no es optativa. Está muy bueno eso. Sí. Y bueno, a su vez es investigador, director de investigaciones en agroecología. Sí, sí. Está en todos lados. Es también director de la Sociedad de Agroecología Latinoamericana, ¿no? Claro. Y no solo está al lado del mundo académico, no se mueve solamente ahí. Sino que está también en el campo, ¿no? Como un presidente honorario de la Escuela Nacional de Agroecología, que el MTE fundó acá hace poco tiempo, el año pasado fue, cerca de la localidad de Vieites. De Vieites se abrió una escuela, ¿no? Claro, él tiene como un cargo honorario y bueno, y está ahí, hay cursos de agroecología para los productores, ellos están usando el sistema de capacitación, podríamos decirle, de productor a productor, ¿cierto? Claro, y llevan gente, ¿no? Llevan gente, productores a esa escuela. Reproducen lo que ven acá en el curso. Está bien. Y bueno, no queda ahí el tema de las entrevistas, hay más entrevistas. Bueno. Con Sarandón vamos a aprovechar a hablar de esto que estuvimos hablando, claro, de los incendios. Porque lo principal afectado en los incendios es el tema de la biodiversidad. Biodiversidad. Y cómo afecta esto a la agroecología, ¿cierto? Claro. Sin biodiversidad, la agroecología no sería posible. Imposible. Claro. Y bueno, y hay más entrevistas. Está, sí. Tenemos como invitados a la cooperativa de trabajo agropecuaria de la cuenca del San Borombón. Que están acá cerquitas de Pipina, ¿no? Claro, están acá entre... mitad de camino, más o menos, sería claro, eso, ¿no? Por donde está la curva que entra a Monte Veloz, un poco yendo de Pipina, es un poco después, o viniendo de Verónica un sí, poco antes. Depende. Está el predio cedido por la municipalidad a la cooperativa. Está bien. Bueno, y que tiene muchos adelantos, que eso es lo que entusiasma para charlar con ellos. Para que vayan cuenta. Contando, ¿no? Claro. Lo que han avanzado en el verano, ¿no? Sí. Está bien. Bueno, recién pasamos con Javi en la moto y pasé un poquito más despacio y para mirar no vi mucho tampoco, pero vi que había gente trabajando, que tienen ya bastante, que tienen una casa armada, un galpón, ¿no? Claro. Tienen algún silo también, ¿no? Claro, bueno, después ya nos van a contar. Nos van a contar una eso. Planta de producción de alimento balanceado. Claro. Ya están todos los postes puestos para armar una serie de invernáculos. Ajá. Tienen gallineros ya armados. Está bien. Bueno, pero ¿sabés quién va a venir de la cooperativa? Va a venir o se va a comunicar, nos comunicaremos telefónicamente con Alfonso Augui. Augui, que es el chico que estuvo la otra vez, ¿no? Claro, él ya estuvo por acá, anduvo contando por acá. Sí, hace varios meses, cuando claro. Estaban arrancando, digamos. Cuando estaban arrancando, que no nos dejaban arrancar, ¿no? Porque había, sí, que había problemas, ¿no? Políticas. Sí. Que, bueno, por ahora, suerte se destrabaron. Se destrabaron, ¿no? Sí. Bueno, bien ahí entonces. No sé, Hugo, ¿querés que escuchemos el pronóstico del tiempo de Marcelo? Y después ya vamos con la entrevista a Santiago Sarandón. Bueno, a ver, estamos con algunos problemas técnicos. ¿Vos lo ponés, Hugo, de ahí del teléfono? Sí. Bueno, ok. Vamos a ver cómo. A ver cómo sale. El pronóstico para esta semana de miércoles, bueno, de miércoles de jueves a jueves, ¿no? Sería. Sí. Bueno, te cuento que Lorena, en la columna de ella de Sabor y Arte, sí, nos va a hablar hoy un poquito sobre lo que es el falafel, ¿no? Sí. Según parece, así que habrá que escuchar un poco. Cualquiera. Bueno, lo escuchamos bueno, entonces a Marcelo Guadriño con el pronóstico de esta semana que entra. Para sí. Esta semana. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? Por fin nos encontramos, casi. ¿Cómo están, queridos compañeros del Guiso Soberano? Por fin nos encontramos, casi una estación del año sin poder compartir estos momentos con ustedes y con toda la audiencia de la FM de Pipinas. Les habla Marcelo Babriñuc, su meteorólogo, y aquí estamos con los últimos datos para esta semana con respecto al tiempo. Antes de ello, algunas perlitas. Seguimos con el tema de la niña. Hasta hace poquito, hasta hace unas semanas atrás, pensábamos que bueno, que tal vez en abril ya íbamos a dejar de lado este fenómeno, que se produce a muchos kilómetros de aquí, pero que nos afecta y mucho. Hoy recibí el informe del organismo mundial que se dedica a estudiar el fenómeno de la niña y el niño, y han pronosticado con una posibilidad de más del 65% de que hasta mayo vamos a sentir los efectos de la niña. Así que eso significa para muchos lugares sequías, altas temperaturas, cosa que ya hemos vivido y ya sabemos de qué se trata. En nuestro distrito hemos estado bastante bien en enero, bueno, esa semana de alta temperatura, de ola de calor que sufrimos, pero estuvimos bien con el tema de las precipitaciones porque en enero cumplimos la meta, que fueron los 100 milímetros que habitualmente tiene que llover en cada mes del año. En febrero no tanto, no llegamos a tanto. Tal vez los datos oficiales den un poquito más. En Punta del Indio tenemos registrado 55 milímetros. Si bien es cierto, Que en la costa siempre suele llover menos que en los alrededores de Verónica, de donde se toman los datos oficiales. Por eso sería bueno que en algún momento poder tener en cuenta otros registros oficiales en otras zonas de nuestro distrito para tener en cuenta las precipitaciones, porque hay mucha diferencia entre lo que se toma en la base y lo que se toma aquí en la costa. Muy bien, lo que nos ha ayudado mucho en febrero es el tema de las temperaturas, así que bueno, eso que llovió, yo creo que esos 55 milímetros que contamos acá en la costa, asociado con las no altas temperaturas, bueno, creo que valieron 100 milímetros, esa es mi opinión personal. Bueno, vamos entonces ahora con los datos del tiempo. En lo que queda de hoy, cielos totalmente despejados, igualmente que mañana durante la mañana, cielo totalmente despejado. Durante la tarde vamos a tener el cielo parcialmente nublado, una temperatura mínima de 18 grados, una máxima de 30. El viento durante toda la jornada va a ser del este, así que eso va a aportar humedad para lo que va a pasar durante el viernes, sábado y parte del domingo. Vamos a pasar al viernes 4, con una temperatura mínima de 21 grados, una máxima de 28. El cielo va a estar parcialmente nublado, a mayormente nublado durante la mañana. Durante la tarde vamos a tener por ahí alguna nube que pase, una que nos dé una tormenta aislada, y luego durante la noche va a estar nublado. Vamos a tener una rotación del viento, vamos a tener viento norte durante casi toda la jornada, así que eso nos va a dar un poquito más de humedad y temperatura para, vuelvo a repetir, lo que va a pasar el sábado 5. Que va a amanecer con una temperatura mínima de 20 grados, una máxima de 28. Durante la mañana vamos a tener chaparrones y durante la tarde-noche vamos a tener tormentas aisladas. Durante la mañana el viento va a ser del sudoeste y después durante la tarde-noche va a rotar al noreste. Así que bueno, un poquito más de... empezamos con agua el mes de marzo. Durante el domingo 6 vamos a tener una temperatura mínima de 19 grados, una máxima de 27. Como verán, las temperaturas se mantienen estables, no va a haber un fuerte cambio de temperatura. Durante la mañana vamos a tener presencia de chaparrones y durante la tarde va a mejorar un poquito, pero el cielo va a estar mayormente nublado. Durante la mañana el viento va a seguir siendo del noreste y con una rotación al norte franco durante la tarde-noche. Pasamos al lunes 7, una temperatura mínima de 20 grados, una máxima de 28, el cielo mayormente nublado durante la mañana y durante la tarde vamos a tener una parcial mejora y va a estar el cielo parcialmente nublado. El viento durante toda la jornada va a ser del sudoeste. Y eso nos va a decir que por ahí va a bajar un poquito la temperatura mínima para el martes 8, que va a ser de 17 grados, y una temperatura máxima de 27, una temperatura sumamente agradable para esta época del año. El cielo durante la mañana totalmente despejado, y durante la tarde va a estar parcialmente nublado. El viento durante la mañana va a ser del este, y después va a rotar al noreste. Así que con esto terminamos con los datos del tiempo para los próximos 7 días. A disfrutar estos días hermosos, con estas hermosas temperaturas, y a disfrutar de nuestro entorno, de nuestra quinta, de nuestra reserva de biósfera, y así de esa manera llevar nuestra vida lo mejor posible. Quería informarles por ahí, para los que no sepan, la radio comunitaria, la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, tiene algunos problemas con los transmisores, así que de hace un tiempo no está transmitiendo al aire, pero sí está transmitiendo por streaming. Así que quería saber por si alguna de ustedes o parte de la audiencia no lo sabe, por streaming se puede seguir escuchando la radio comunitaria de Punta del Indio. Me despido, les deseo una buena semana, nos volveremos a encontrar la semana que viene. Bueno, fue la palabra de Marcelo Gabriñuc, ¿no?, con el informe del clima para toda la semana, un poco de agua y sobre un poco de agua para el sábado, ¿no?, para el domingo, pero en general temperaturas estables, ¿no? Sí. Y viste que comentó ahí Marcelo el tema de la comunitaria de Punta Indio, claro, ¿no? Que están con problemas técnicos, pero bueno. Con ya, los transmisores. Sí, ya lo resolverán y que están saliendo entonces solo por internet, ¿no? Por streaming, claro. Muy bien. Bueno, vamos a un tema musical y ya conectamos con Santiago Sarandón. Bien. Entre las hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegará el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Veces en el cielo, cuántas en la oscuridad. Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Siempre atraviesa el bosque, después solo un recuerdo, después solo pasará. Tema de las pelotas, ¿cómo se llama el tema, Javi? Personalmente, las pelotas. Muy buen grupo, ¿eh? Muy buen grupo, sí. Sí. Bueno, ya estamos acá con Santiago Sarandón, el primer invitado del año 2022. Inaugura la temporada Santiago Sarandón. Sí. Casi que no tenemos quien inaugure la temporada de Guiso Soberano, ¿no? Perdóname, sí, que te diga, digamos, pero. Qué nombre, ¿eh? ¿No? Pavada de nombre. Hola, Santiago, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, saludos, un placer inaugurar el Guiso Soberano, el Guiso del 2022. Bueno. Que me imagino que vendrá con más cosas, más cargado que el Guiso del 2021. Sí. Cada vez viene más cargado, hablábamos con Hugo hoy en una pausa, ¿no? Cada vez hay más temas, ¿viste, Santiago? Sí, me parece que están surgiendo muchas inquietudes, me parece que es un buen momento en ese sentido, en la toma de conciencia de las personas, de la sociedad. Sí. Sí, intentábamos hacer nosotros como una síntesis de lo acontecido entre el último programa y este de hoy, pero es imposible, es muy vertiginoso todo como está pasando en favor de esto, ¿no? De la soberanía alimentaria y de la agroecología. A pesar, bueno, de los males que nos aquejan, ¿cierto? Incendios que arrancaron por la Patagonia, Sí. Siguieron por Córdoba, ahora estamos con Corrientes, pero es muy alentador lo que sí está pasando con eso que vos decías, Santiago, el tema de toma de conciencia de la gente en ver qué pone en su boca, ¿cierto? Claro, yo creo que, bueno, lamentablemente parte de la toma de conciencia se debe a que se visualiza lo que tantas veces se anunció. El cambio climático, el deterioro del ambiente, las consecuencias que eso tiene para otros seres, era algo que se venía diciendo, pero queda muy lejano ante lo cotidiano, ¿no? Lo ambiental tiene ese problema, que es como que nos es ajeno. Es algo que no influye en lo cotidiano y que está ahí. Sí, bueno, preservar el ambiente como un deber moral, ¿no? Como algo lejano que... Y bueno, lo que estamos entendiendo es que si nosotros no preservamos las características del ambiente que nos rodea, nuestra vida se vuelve peor. Porque ese ambiente es el que permite vivir de cierta manera. O sea, los ambientes, los ecosistemas, los agroecosistemas, la biodiversidad, que parecen ambientes, cosas, palabras extrañas, son donde nosotros vivimos. Cualquier cambio nos afecta como seres humanos. ¿Por qué? Porque eso, los ecosistemas, los agroecosistemas, la biodiversidad, que son cosas intangibles, proveen cosas importantísimas para la vida humana, ¿no? Regulan el clima, ¿no? Sí. De alguna manera regulan entre ellos las lluvias. Entonces, después, de golpe no llueve, como nos acostumbrábamos. De golpe llueve mucho. Bueno, sí. Todo eso es parte de haber deteriorado mecanismos, flujos, que son como invisibles. Entonces yo creo que la gente está tomando conciencia de que no hay que esperar que la consecuencia esté ya visible, sino que hay cosas que requieren un cuidado, una preservación, con miras a un futuro, para mejorar ese futuro. Y esto recién se está entendiendo ahora. Santiago, perdóname, la pandemia que estamos viviendo de COVID también es un buen ejemplo de lo que estás contándonos, ¿no? Claro, totalmente. Yo creo que la pandemia, primero que era algo, realmente en ninguna película de ciencia ficción se dio un tema así, ¿no? Que durante 2 años todas las personas iban a estar con barbijo, que no pudieran viajar. Creo que ni en la película más tremendista... Sí. Se dio ese escenario, sí zombies, ¿no? De aquí para allá, pero con seres humanos normales, impedidos de viajar, bueno, eso me parece que fue algo que nadie se lo vio venir. Lo que tenemos que pensar es, si esto que vimos, que por suerte parece que está pasando, es una excepcionalidad o es algo recurrente, sí, claro. O es algo que nosotros hemos generado las condiciones para que no sea extraño que en un periodo mejor de 2, 3, 5, 10 años vuelva. Hay muchas personas que dicen, no, bueno, esto ya es haber abierto la caja de Pandora. Y lo que sale es, bueno, no se sabe. Y de alguna manera creo que estamos en un mundo así, un mundo más impredecible. Un mundo donde la ciencia demostró que no podía y no puede prever todo lo que va a suceder. Por lo tanto, hay que ser más precavido. Hay que ser menos optimista en el sentido... clásico, no pasa nada. La idea, no pasa nada. Porque vienen noticias que el cambio climático, y el argentino típico, no pasa nada, ¿no? Esa idea de lo ignoro y desaparece, ya va a pasar. No, y la pandemia, claro, ya va a pasar, no pasa nada. Después nos mata eso. Claro, y después la pandemia llegó, y la pandemia fue tremenda, y murió muchísima gente, y otras sufrieron por, bueno, la muerte de sus parientes, no ver a sus seres queridos. Y todo esto es consecuencia, mucha gente dice, bueno, de haber roto ciertos equilibrios, ¿no? Estos virus siempre existieron. Pero se modificó el contacto entre la sociedad, los seres humanos y otros seres, ¿no? El avance, atribuyen algunos, del ser humano a ambientes que no habitaba el ser humano, pone en contacto especies silvestres con especies humanas o con parientes de los humanos, de los cuales esos virus pasan luego a los humanos. Y esto es lo que se está viendo ahora, ¿no? Parece ser que no es la última vez que va a pasar. Claro, y bueno, y los viajes en avión aceleran todo, eso también. Claro. Antes una peste. Llegaba la Edad Media, ¿no? O la fiebre amarilla en Buenos Aires en 1910, creo que fue. llegaba a una localidad y se quedaba ahí, porque la gente no viajaba. En cambio ahora, en avión, viene y ya está, ya llegó. Salió en China y de golpe tenemos en todo el mundo, fue imparable. Así que yo creo que sí, hay que ser más precavido, y la pandemia nos mostró justamente las consecuencias de esa idea, no pasa nada. Claro, ya hubo muchas alertas anteriores, qué sé yo, desde las papas de Irlanda, ¿cierto? Que también no se desparramó por lo que vos decías, ¿no? Porque no había aviones en esa época. O el tema de la vaca loca, son todos señales o alarmas, ¿cierto? Que se iban encendiendo. Pero hubo que llegar a esto tan tremendo como el COVID para que realmente sea así, que parece que algo estamos aprendiendo o que estamos tomando conciencia, como decís, ¿cierto, Santiago? Sí, y yo creo que una cosa que el COVID trajo que es muy interesante, es que puso en su lugar lo que era accesorio y lo que era necesario o imprescindible, ¿no? Sí. Y entre ellas cosas que muchas veces siempre habían estado ahí, pero invisibles. Por ejemplo, el rol de la agricultura. La agricultura es, en el mundo, la principal forma de producir alimentos. Hay otras todavía, la caza, la pesca, la extracción, las cosechas, la recolección, aportan. Pero lejos, la principal manera de producir alimentos en el mundo es la agricultura. Y la agricultura era una actividad oculta. Y rápidamente se visualizó que era una actividad esencial. Si hubo algo que no se pudo interrumpir en ningún país, fue producir alimentos. La agricultura justamente estuvo dentro. Todo lo demás, la televisión, todo lo que vos quieras, se puede interrumpir. Y entonces ahí aparece la idea, bueno, tenemos estructuras, maneras de hacer agricultura que nos aseguren que siempre vamos a poder producir alimentos. Y la pandemia mostró que modelos que en algunos países o regiones tenían, que organizados para producir alimentos, utilizando insumos, cosas, conocimientos, semillas, agroquímicos, que el propio país no producía, generaba una enorme vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque en época de frontera cerrada te quitaba la posibilidad de producir. Entonces ahí aparece el otro concepto, la soberanía alimentaria. No podemos no tener una soberanía. Cada región, cada país debe construir primero y asegurar una soberanía alimentaria, que es la posibilidad de poder decidir qué produce, qué quiere comer, cómo lo quiere comer. Una vez satisfecho esto, hagamos cualquier otra cosa con la agricultura. Pero muchos lugares donde se hace agricultura, muchas en estos últimos tiempos, lo que hicieron fue un modelo de agricultura, no para producir alimentos, sino para producir dinero. Supuestamente con ese dinero se iba a comprar alimentos. Sí, siempre y cuando no estuviera la frontera cerrada y hubiera ese intercambio. Y esto también creo que surgió más nítido a partir de la posibilidad que brindó la pandemia de que la frontera se cierre. Entonces, un país, una región que no asegure sistemas de producción de alimentos adecuados a lo que tiene, y lo que tiene incluye sus propios conocimientos, ¿no?, está cometiendo un enorme error y es altamente vulnerable. Sí, sí. Y qué importante es lo que venía señalando al principio, Santiago, la dependencia que tiene nuestro sistema, o sea, los sistemas productivos, de moverse en ecosistemas sanos, ¿cierto? Que no estén alterados o que se alteren lo menos posible. Porque, como estábamos charlando hoy al principio, uno cuando nombra agroecología, la gente es como que, o sea, está siendo tan nombrada que dice, sí, bueno, se produce sin echarle nada, sin químicos. Pero por ahí no se ve la dimensión esa que vos estabas contando de la importancia de tener agroecosistemas vivos, fuertes, que no sean atacados, que no sean vulnerables, ¿cierto? Claro, lo que la agroecología, como una nueva manera de ver la agricultura, lo que viene o surge como una respuesta a la cada vez más visible percepción del deterioro, del colapso de un modelo de producir alimentos. Lo que estamos viendo es eso, es un modelo que hasta este momento sigue siendo el principal modelo, un modelo basado en ciertas ideas, eso se llama un paradigma, de los años 50-60, ¿no? Parecía ser un paradigma, el único posible, para mucha gente hoy es el único posible. Ese modelo de buscar pocos cultivos, disminuir la diversidad, que todos los espacios cultivados tengan solo lo cultivado, todo aquello no cultivado era considerado indeseable, algo que había que eliminar. Palabras como guerra a las malezas, erradicar, ¿no? Sí. Plaguicidas. Es decir, es el modelo clásico que mucha gente se imagina de la agricultura. Pero ese no es el único, es un modelo. Y ese modelo está colapsando. Por eso es que surge otros. Y la agroecología surge como respuesta a la percepción cada vez más nítida de que ese modelo no tiene futuro. Porque no es solo no aplicar plaguicidas, es el deterioro de los suelos, la pérdida de la biodiversidad. O sea, la idea de tener, como tú, Argentina, 20 millones de hectáreas. 20 millones de hectáreas. Eso es una barbaridad. Solo de un cultivo, soja, transgénica, con la idea de eliminarle toda otra vegetación acompañante, eso es una irracionalidad ecológica. Sin embargo, fue el modelo bendecido científicamente, por las, bueno, por supuesto por las empresas que vendían los productos, pero aceptado por muchas personas, muchos profesionales. Es un modelo totalmente irracional, un modelo que en poco tiempo demostró que era inviable, ¿no? Inviable. Entonces, la agroecología dice, esa manera de pensar simplista genera esos modelos irracionales. Lo que hay que cambiar es esa manera de pensar y entender que no se puede eliminar la biodiversidad, porque la biodiversidad, la diversidad de la vida biológica, tiene que estar presente porque genera procesos ecológicos, funciones ecológicas imprescindibles para los seres humanos y para los propios sistemas productores de alimentos. Sí, no, lo que iba a decir es lo que genera el equilibrio, ¿no? Biodiversidad, ¿no? Que permite que después no pasen cosas como las que están pasando, ¿no? Bueno, muchos explican la necesidad cada vez creciente de aplicar productos, plaguicidas en este modelo por la pérdida de las funciones ecológicas debido a la disminución de la biodiversidad. Es decir, ¿cómo es que nos damos cuenta de esto? ¿Por qué nosotros hablamos de esto? Bueno, porque podemos tomar como ejemplo los ecosistemas naturales, que son aquellos no disturbados por el ser humano. Cuando uno va a esos sistemas y camina por una, no sé, bosque, una selva natural, ve que hay un montón de plantas, animales, verdes las plantas, y nadie pregunta, che, ¿cuándo aplicaron plaguicidas aquí? Uno, ¿por qué preguntas? No, como no se lo están comiendo los insectos, y uno diría, bueno, pero acá no hace falta aplicar plaguicidas. Ah, no, no, ¿y no se lo comen? No, pero hay, sí, sí, hay algunos, pero están en equilibrio. Ah, y yo no puedo lograr esta función en los sistemas agropecuarios. O es todo o nada, blanco o negro. Es o tengo un ecosistema o tengo un agroecosistema y tengo que aplicar plaguicida. Bueno, la agroecología viene a decirnos, no, podemos hacer sistemas que tengan esas funciones que vemos en los ecosistemas naturales si no destruimos la base del funcionamiento, la diversidad. Y eso es lo que propone la agroecología. Muy bien. Sí, perfecto, clarísimo, ¿no? Muy claro esto, Santiago. Bueno, y no queríamos dejar de charlar con vos, aprovechando, ¿cierto? Que nos comentes el comienzo de la tecnicatura en agroecología en La Plata. Bueno, con gran alegría, la facultad más antigua de la Argentina, donde comenzaron los estudios agronómicos en nuestro país, que tiene más de 130 años de antigüedad, inaugura una nueva carrera de pregrado, ¿no? La Tecnicatura Universitaria en Agroecología. Es una oferta, las universidades de alguna manera también se han replanteado muchas cosas en los últimos tiempos, entre ellas si las carreras deben ser tan largas o no, ¿no? El hecho de tener una carrera clásica como ingeniería forestal e ingeniería agronómica, que en promedio son 8 años, Eso puede desalentar a mucha gente que quiere, a lo mejor, una salida más rápida. Y como la Facultad de Agronomía de La Plata es pionera en esto de la agroecología, hubo un consenso de que había necesidad y que podía ser interesante para la sociedad, en muchas personas, una tecnicatura universitaria en agroecología, para formar técnicos que puedan justamente abordar el diseño, el manejo, la evaluación de otro tipo de sistemas, utilizando la agroecología, o sea, ampliar la capacidad de manejo de los sistemas agropecuarios. Creo que es un conocimiento, una habilidad que va a ser muy demandada. De hecho, hoy la información que tenemos es que en algunos lugares hay lo que está impidiendo a muchos productores y productoras cambiar sus sistemas hacia sistemas de base agroecológica es que no tienen, no consiguen asesores agroecólogos o agroecólogas, que se animen. Todavía es una deuda que tenemos y que tenemos que resolver. Entonces, la tecnicatura, de alguna manera, y hemos tenido 370 alumnos inscritos, más que en la carrera de agronomía. Evidentemente, hemos dado con una demanda que estaba ahí y que, por suerte, bueno, ahora puede satisfacerse a través de la facultad. Muy bien. Qué gran trabajo la facultad. Y porque la carrera de grado, la materia de grado, agroecología, ¿cuántos años tiene la facultad, Santiago? Se comenzó a dictar en el año, en el año 2001. 2001 ya empieza a integrar la currícula. Se dicta el plan de estudio fue el del año 99. Ajá. Ahí el plan de estudio incluye agroecología como una asignatura obligatoria. Sí. Pero estaba en tercer año, quiere decir que se dictó por primera vez en el año 2021. Claro. Quiere decir que hace 20 años hemos dictado 20 cursos, 21 cursos de agroecología. Fue la primera facultad de agronomía que impuso agroecología como obligatoria. Hay dos más que yo conozco, que son Azul, la del centro, y Villa María, en Córdoba, que es una universidad nueva. El resto no ha incluido como materia obligatoria agroecología, pero existen muchas cátedras libres de agroecología en muchas universidades, porque es una demanda, ¿no? Y cambiar los planes de estudio cuesta, y luego hay que reconocer que existe en este momento una puja de intereses, ¿no? Sí, sí. Hay quienes creen que la agroecología puede aportar para lograr sistemas productivos de alimentos que superen estas restricciones y las críticas de la sociedad, y hay quienes creen que no, que el modelo no está tan mal, de que los plaguicidas son tan peligrosos y de que todo lo que se dice es, no sé, grupos ecologistas es fundamentalista. Bueno, lo mismo decían con el cambio climático, lo mismo decían con un montón de cosas y ocurrieron. Sí, sí. Bueno, Sarandón, la verdad que todo un... nos dejás lleno de agroecología. Sí, buenísimo todo tuyo. Buenísimo la claridad, Santiago. Te agradecemos el tiempo, el conocimiento para acá, para la comunitaria. Bueno, muchísimas gracias. El otro día estuve por Pipinas, anduve por ahí, ¿eh? Ah, mira, pasaste por la ruta. Fui a conocer Pipinas, fui ahí tres, hasta el hotel, hasta lo que era la fábrica o procesadora de conchilla ahí atrás. Claro, fábrica de cemento. Cerca del único hotel que está ahí al fondo también. Sí. Sí. Sí, recorrimos. Más allá de lo que está sobre la ruta, que es lo más turístico, ¿no? La oferta es queso. Contribuimos también comprando queso, salame, todo. Sí. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Nada, un gusto, ¿eh? Muy didáctico a tu explicación, no solamente para nosotros, sino creo que para toda la gente que nos está escuchando, ¿no? Ese es un poco el objetivo, que no crean que son conceptos académicos nada más, sino que nos afectan a todos, y por eso traté de explicarlo de una manera que se pudiera entender de qué estábamos hablando, ¿no? Claro, perfecto. Me alegro que se haya cumplido ese objetivo. Bueno, muchas gracias, Santiago. Estamos en contacto siempre. De nada, saludos, abrazos. Chao. Bueno, hacemos una pausita, pequeño corte musical, y la llamamos a Natalia. Sí, sí. Muy bien. Ah. Thank you. estamos, Hugo, en el segundo bloque de Guiso Soberano, edición número 49, ciclo número 3. Estamos como Netflix ya. No es ciclo la palabra, pero temporada sería, ¿no? Temporada 3. Temporada 3, ¿eh? ¿Qué tal? Desde episodio 1. Episodio 2 sería este. Con Natalia Rabina en vivo, telefónicamente. La otra integrante de Guiso Soberano. Que Natalia está participando de un encuentro virtual de huerteros. Natalia. Sí, ¿cómo andan? ¿Cómo andan, Guiso Soberano? Bien, todo bien por acá. ¿Vos todo bien? Todo bien. Che, bueno. Acá se siente el aroma de lo que están cocinando. El guiso. Estuvieron cocinando con zarandón. Sí. Sí, un buen guiso soberano. ¿Qué? Sí. Mucha soberanía ahí. Sí, sí. Bueno. Un comentario nada más. Sí. ¿No? Bueno, estaban hablando ustedes ahí. Voy. Qué didáctico zarandón. ¿Cierto? Sí, sí, sí. Un tipo clarísimo. Yo te digo, de lo más claro que he escuchado. No solamente en agroecología, pero sí. Digo, clarísimo. Sí, sí. No sé, Natalia, sí. Si vos opinás lo mismo. Y además como que te da una onda de esperanza, me parece a mí. Sí, sí, siempre es buenísimo eso. Te pone una cosa que no es de ser positivo, porque él dice... Tenemos que ser más precautorios, dejar de ser tan como positivistas porque sí, ¿no? Esa cosa de va a estar todo bien. No, no va a estar todo bien. Pero más allá de eso, si nos organizamos, bueno, la cosa puede ir por otro lado, ¿no? Me gusta. Sí, sí, sí. Puede haber el cambio ahí. Como se están organizando los huerteros. Claro, virtualmente en este caso, Natalia, ¿no? ¿Por qué no nos contás un poquito del encuentro? ¿Hace días que están con esto? Sí, miren... esto es un plenario huertero que empezó a organizar un grupo que se llama Red de Huertas Comunitarias. Yo los conocí en lo que fue la radio comunitaria de Punta Indio. Ahí se hizo un encuentro y vinieron. Algunos son de la zona como del conurbano, de Ciudad de Buenos Aires, de La Plata, digamos, de distintos centros, bastante algunos urbanos o cerquita nomás. Con distintas experiencias de huerta y algunos incluso de otras provincias. Han armado este espacio que le llaman Red de Huertas Comunitarias y hay varios grupos de WhatsApp, de Facebook, usan las redes sociales, ¿no? Para compartir experiencias de huerta, experiencias de cómo producir y también cómo procesar a veces nuestros alimentos o cómo... cada uno se encuentra con dificultades en su territorio y cómo ir, digamos, avanzando. Y bueno, van a hacer un super encuentro que le llaman Plenario Huertero, que es el 4, 5 y 6 de marzo, o sea, el fin de semana, viernes, sábado y domingo, en Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown. Y va a ir gente de todo, ya les digo, de varias provincias, no de todas, pero de muchas, y sobre todo los más cercanos. Yo la verdad que no podía participar presencialmente, pues se me suele complicar a nivel familiar, y me ofrecí entonces a colaborar por ahí desde algo más virtual, y ahí me hicieron como un contacto con un montón de gente que les parecía que podía ser interesante entrevistar para... cómo revalorizar el tema de la agroecología desde las distintas miradas de estas personas, que la verdad son bastante diversas, la lista que me han pasado. Y bueno, y entonces uno por uno, todos los días estoy entrevistando a alguien que desde algún lugar distinto aporta a la agroecología. Entonces me tocó el día lunes entrevistar a una chica que Yani forma parte de lo que es la red de nodos de consumo. Ellos hicieron un mapeo a nivel país que le llamaron la ruta sana del alimento, que si uno se mete por internet lo puede encontrar, puede googlear rutas sanas del alimento y te salen 1000 puntitos distribuidos por todo el país de experiencias vinculadas a la agroecología y espacios donde podés consumir, podés producir, podés encontrarte con un productor de alimentos sanos. Bueno, súper interesante ahí la experiencia que contó ella y después el recorrido de ella personal, que también me pareció interesante porque ella, por ejemplo, en un momento escribe una novela donde sucede, digamos, en esa ficción todo un proceso de agroecología. Entonces ella decía, a veces hay que entrarle por otros lados, ¿no? A la gente, también a través de una novela, ella, digamos, trataba de transmitir este mundo, esta manera de ver el mundo, que es la agroecología. Pues, por ejemplo, ayer, esto fue el lunes, el martes entrevisté a Laura Ascurra, que es una actriz bastante conocida, que ella se denomina ecofeminista. Y la verdad que me sorprendió su claridad para explicar esto, un poco como este zarandón de hoy, ¿no? Muy didáctica. Perdóname, Natalia, ¿de dónde es? ¿Es uruguaya, puede ser? ¿O nada que ver? No, vive en Capital, en la ciudad de Buenos Aires. Ella es, ya te digo, ecofeminista, o sea que tiene todo lo que son las luchas del feminismo. Nosotros ahora en nuestro país está como bastante en boga el tema de actrices argentinas que están acompañando varios casos muy resonantes de situaciones de abusos, sí, y de violación incluso. Sí, sí. Está bueno eso porque le da... Le da visibilidad, ¿no? Claro, le da visibilidad. Y ella habla de algo que es muy interesante, de cómo la violencia pasa por el cuerpo de las mujeres y cómo la cómo el territorio, digamos, se puede hacer un paralelismo entre el territorio y nuestros propios cuerpos, nuestras cuerpas, donde de así como, digamos, los agroquímicos, ¿no? Hay toda una cosa de digamos, en la tierra, de destrucción del ecosistema, cómo esto nos afecta directamente en el cuerpo y cómo el sometimiento o digamos, el desplazamiento de las poblaciones en el territorio, después también esa opresión se da sobre el cuerpo de las mujeres, imponiendo, por ejemplo, una estética, una forma de vivir, de una forma de consumir, una forma de cómo te tenés que vestir, o sea, sí, un montón todo. De cosas que hay un paralelismo, ¿no? Me pareció súper interesante esa mirada. Si bien yo siempre fui ecologista y también siento que soy feminista, bueno, este ecofeminismo es como unos anteojos para ver la realidad, un poco como la agroecología, ¿no? Y ver estas opresiones que a veces suceden incluso en el seno de nuestras propias familias, y cómo desconstruir nuestra alimentación, deconstruir nuestra manera de vincularnos con la naturaleza, pero también de vincularnos entre nosotros, entre las personas, ¿no? Bueno, me encantó, la verdad, se la súper recomiendo a Laura Ascurra. Ella es huertera, además de ser actriz, así que contaba ahí su experiencia de siempre que le gustó tener huerta. Bueno, súper interesante me pareció. Buenísimo. Y hoy hubo otra entrevista que fue a un chico que se llama Felipe. Él tiene un Instagram y TikTok y YouTube, es bastante de las redes sociales. Se llama Quiero Verde. El Instagram, bueno, Quiero Verde. Quiero guión bajo verde. Ajá. Y tiene muchos seguidores y hace videos que también le agrega humor a esto de las plantas, son muy divertidos, bueno, y tiene gran llegada. Y hablamos de biodiversidad, porque él hablaba, una frase que dijo al terminar fue: si a tu huerta o jardín no se lo está comiendo nada, es porque no está siendo parte del ecosistema. ¿No? Entonces, esa cosa de empezar a dejar de tener ese miedo al bichito que viene y te come una hoja, ¿no? Porque ese bichito, ¿qué función cumple? Pensaba, ¿no? Tener una sola planta y después estar como loco pensando que le tenés que fumigar y ponerle cosas. Y esa no es la verdadera conexión con la naturaleza, decía, ¿no? La verdadera conexión es observar cuánto daño le estás haciendo ese bichito. Tal vez hay algo que no estás viendo, o un desequilibrio que tal vez está produciendo. Sí, ¿no? Que por ahí tener un jardín hermoso no significa necesariamente estar conectado con la naturaleza, porque si en ese jardín hermoso estás todo el tiempo tirando químicos, bueno, habría muchas cosas que cuestionarse, ¿no? Claro. Si en ese jardín hermoso todo el tiempo hay un desequilibrio que hace que no puedas parar de tirar veneno. Y claro, es un poco mirar para afuera o mirar para adentro también, ¿no? Como nuestras propias prácticas. Sí, sí. Vos sabés, bueno, que hoy miraba en casa... Sí. En las tomateras, sí, había una langosta gigante y se la sí. estaba comiendo un, no me puedo acordar el nombre del bicho este, bicho palo le digo yo. Un bicho que es verde, que parece un palo. El tatadiós. El tatadiós, mamboretano. Vos sabés que es increíble, le estaba comiendo las tripas, che, a la langosta. Sí. Sí. Pero bueno, entiendo, ¿no?, que es biodiversidad, equilibrio, porque seguramente si la langosta queda sola ahí, me devora todas las plantas. En cambio estaba el bicho este... Súper enemigo de la langosta. Claro, súper enemigo de la langosta. Ay, qué interesante, para sacarle una foto ese momento. Sí, vos sabés que se me pasó, che, lo tendría que haber filmado. Bueno, pero por ahí se la está comiendo todavía mañana, qué sé yo. Sí, lo mejor sería que esté comiendo otra. Sí, o comiéndose otra. Qué bien. Qué bien, qué bien. Bueno. Y bueno, esa es la cuestión, ¿viste? De repente de construirnos también después de nuestra práctica, también a veces hace que tengamos menos laburo. Porque si vos tenés que estar todo el tiempo tratando de supuestamente eliminar todo lo que pasa por la huerta... Te vuelves loco un poco, es imposible, y te vuelves loco y gastás mucha plata. Y eso, si lo pensamos a nivel agroecología, es un poco lo que decía Sarandón, ¿no? Si salir a comprar todo el tiempo el químico afuera, esto afuera, el otro, no tenés soberanía, ¿no? Entonces, llega a haber algún problema como estos que estamos viviendo ahora, se cierran las fronteras y quedaste en una situación de vulnerabilidad total, sin tener realmente asegurado el alimento. Así bien, digamos, vamos ahí, yo les tiro a todos, además la pregunta del guiso soberano, también esa que estábamos haciendo el año pasado, de si nos pueden compartir una receta. De la receta, tenés razón. Así que les cuento, viste, de que estamos haciendo un programa en la radio comunitaria de Pipinas, todo ahí lo voy difundiendo también. Y me han compartido varias recetas. Bueno, bárbaro, buenísimo. Che, mirá, no sé si querés agregar algo más, Natalia, sobre el encuentro. La verdad que... Está más o menos... Que todavía se pueden anotar si alguno quiere viajar. Ajá. Es que de acá de Punta Indio van a ir dos o tres personas. ¿Qué nos dice Javi? ¿Javi? ¿Javi? ¿Al plenario? Sí. Sí. Creo que voy a ir. Hasta ahora, punta, qué bueno. Bueno, entonces cualquiera que tenga interés se puede conectar con el señor aquí. Yo me tengo que conectar con alguien para saber cómo ir porque todavía no sé cómo llegar. Ah, bueno. Bueno, en Punta Indio dice Natalia que va a ir gente, ¿no, Natalia? Martín Rusnak parece que va. Ah, Martín. Que va a dar un taller además. Porque Martín, claro, va a dar un par de charlas, ¿no? Sí. Así buenísimo. Que me parece la persona para contactarte y... Buenísimo. Bueno, por ahí hasta viajar juntos. Sí, claro. Bueno, mirá. Bueno. Escúchame, te consulto por... Dale. Viste que está la edición, que todavía no te la llevé, la edición nueva del Librito del Sur, la número 27. Buenísima. Con tus semillas, las semillas de la huertera. Si querés decimos dos palabritas, te voy diciendo, tenemos de flores, amapola caléndula, y después tenemos de huerta, perejil, espinaca Nueva Zelanda, kale... Me parece que hay otra más, pero no me la puedo acordar en este momento. No sé si querés decir algo. Lo que puedo decir es que, sí, digamos, primero que ya lo pueden arrancar sembrando, eso no tienen mismo. Que esperar nada. Eso mismo. Son plantas que aguantan el otoño-invierno. O sea, no solo aguantan, se ponen bien, se ponen lindas, pero si las plantamos antes, llegan a ese momento, digamos, como de detenimiento de la actividad, ya grandes. Entonces es mejor adelantarse con estas plantas y ya ahora. Tener unas plantas bien frondosas, sí, ahora. Entonces ya tenemos un perejil bien armado y seguimos después consumiendo perejil todo el invierno, bárbaro. Sí, llega la primavera, seguimos consumiendo y recién cuando vienen los primeros calores, sí, ahí la planta por ahí va a tender a irse a flor. Que en el caso de la amapola es lo que nos encanta. Y en el caso de la caléndula, la verdad... Yo ahora pienso que es una planta bianual o trianual inclusive, porque se aguanta todo la caléndula. No sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero tengo planta de caléndula de hace 2 años y todavía las tengo en flor. Mirá qué constantemente bueno. Dando flores. Bárbaro para la huerta, que, ¿no? Exacto, es buenísimo para la huerta y es muy lindo también para tener un poco de color, ¿no? Que, que nos gusta después tener flores y eso, y bueno, ahí está, hay que poner entonces... Está biodiversidad, bien. Intercalando, el perejil como aromática, la espinaca de Nueva Zelanda, que digamos, para consumir después la hoja. Eso te iba a preguntar, porque vos sabés que la gente... que la gente me ha preguntado, porque yo digo, bueno, espinaca de Nueva Zelanda, y le digo, mira, la verdad que no sé, yo sé la que es la espinaca, pero no sé la variedad de Nueva Zelanda. ¿Tiene algo en particular, Natalia? Sí, este lo que tiene es que es una planta más erecta, digamos, no es tan chiquitita como la espinaca tradicional que vemos en la verdulería. Y lo que vamos a comer es la hoja. Entonces, como que da mucho más que la espinaca, que además la espinaca que tradicionalmente comemos se come tipo baby, se dice. Es como, se come cuando tiene un mes sí, y medio la plantita, ¿no? Chiquitita. Después ya se pone un poco más rústica. Esta no, es como que da hoja. Y vos cortás las hojas, las servís un toque o las salteás y ya están perfectas para hacer una tarta, unas croquetas, lo que vos quieras. Buenísimo. Unas ravioles rellenas. ¿Qué altura más o menos, Natalia, esta espinaca? Sí. Llega a tener 1 metro. Ah, mirá, es grande, ¿eh? Bastante alta. Sí, sí. Bueno. Llega a tener 1 metro. Y hay verde y hay que tira morada. Y a veces se cruzan. Ah, así mirá. Que también como que te da un toque de color. Buenísima. Bárbaro. Buenísima. Bueno, vamos cerrando, Natalia, ¿te parece? Me parece muy bien. Bueno, que tenemos ahora otra entrevista pendiente, a ver si nos responden la gente de la cooperativa, ¿viste? Bueno, buenísimo ahí la cooperativa que va a contar sus novedades. Sí, van avanzando. De todas las cosas que están haciendo. Así que buenísimo tener ese ejemplo acá local de economía social y agroecología también. Sí, exactamente. Vamos a ver hacia la agroecología, digamos. Bueno, Natalia, nos vemos el miércoles, o nos escuchamos el miércoles que viene. Sí, sí, el miércoles que viene ahí estaré. Listo, chau, chau. Chau. Adiós. Vamos a una pausa, Javi. Qué gran fiesta de colores, de sabores y sorpresas. Y volvemos a comer lo que viene de la tierra. Por instinto mi mamá de bebé me dio la teta. Por instinto mi mamá de bebé. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. Y después me dio a probar las manzanas y las peras. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. De ahí en más me alimentó mi mamá naturaleza. Con tomate y zanahoria, choclos, papas y lentejas. Con tomate y zanahoria. Recetas con la estación. Ahí va. Si viene de la tierra, mi cuerpo sabe lo que le doy. Si viene de la tierra, voy al mercado y cultivo yo. Si viene de la tierra, tanta frescura multicolor. Rico. Si viene de la tierra, con qué gusto disfrutaba la cocina de la huerta. Pero pobre de mi panza, acechaban los problemas. Miren, vienen envasados. Salchinesas, cacuculas, panchelados. Miren, vienen paquetitos. De equipeditos, basufritos, chatarritos. ¿De dónde vendrán? Hacen su presentación disfrazados de alimento. Hacen su presentación disfrazados de alimento. No me engaña la ecuación, porque sé que es puro cuento. No me engaña la actuación, porque sé que es puro cuento. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. Nuestra tierra es el hogar y muy bien nos alimenta. No tenemos que olvidar, somos parte de la tierra. No. tercer bloque de Guiso Soberano, Hugo. Tercer bloque con nuevo invitado. Sí. Estamos con el compañero Alfonso Augui. Augui. Presidente de la Cooperativa de Trabajo Agropecuaria de la Cuenca del San Borombón. Uh-huh. Título largo, ¿eh? Título largo. ¿Dije bien así, Alfonso? Muy buenas noches. Sí, sí, sí. Ahí está bien, está bien. Se entendió por lo menos. Bueno, muy bien. Nosotros te escuchamos bien también. Bueno, contentos de comunicarnos con la cooperativa. Porque vemos que están pasando cosas en esa cooperativa. Está en marcha a full, ¿cierto, la cooperativa? Sí, sí, la verdad que... Bueno, ya muchas gracias por siempre estar ahí para poder transmitir lo que se va haciendo en la cooperativa. De a poquito vamos adelantando, vamos progresando, siempre con un paso para adelante, así que bien, por ahora vamos arrimándonos a lo que queríamos, ¿no? Claro. Bueno, vamos a decirle a los oyentes que la cooperativa de la Cuenca del San Borombón, de los trabajadores de la Cuenca del San Borombón, es la que está ubicada cerca de la curva que va a Monte Veloz, entre Pipinas y Verónica. Van a ver el cartel. Y es una cooperativa que se está desarrollando en un predio cedido por el municipio de 30 hectáreas, donde hoy, si pasan, llama la atención, se puede ver silos, un sinfín, que responde a qué esa maquinaria que se ve ahí, ese galpón. ¿Qué es lo que está funcionando ahí? Bueno, nosotros para ser más exacto, ¿no? El que conoce a Verónica es antes de llegar a la curva del Valle, ¿no? Claro. Pasando el basurero, ya antes llegando a la curva del Valle. Sí. Bueno, ahí está la planta balanceadora, que ya está trabajando, ya estamos. Ahí se cortó un poquito. ¿Nos escuchás bien vos, Alfonso? Se está quedando sin señal, ¿sabes? ¿Te estás, Alfonso? ¿Te perdimos? ¿Estás ahí? Corto y vuelvo a llamar. Sí, a ver. Bueno, estamos en comunicación con Alfonso Augui, ¿no? De la cooperativa. Sí. Estaban diciendo recién la ubicación ahí, pero bueno, tenemos problemas de cobertura, parece, que tiene él. O nosotros creo que no. Bueno, esta cooperativa, Hugo, tiene varios emprendimientos, ¿no? Claro, varios emprendimientos. Por un lado... Él lo que estaba diciendo, explicando, que lo que nosotros veíamos era la embolsadora. Es la embolsadora de la planta de alimentos balanceados. De alimentos balanceados, que sí. Ya están produciendo, por lo que dijo al principio, ¿no? Sí, sí. Y después el proyecto incluye también cría de pollos. Cría de pollos. Cría de pollos, perdóname, o de... En realidad, para la venta... la finalidad del criadero es la venta de pollitas ponedoras. Ajá. O sea, bebé ponedoras. Uh-huh. Parece que tienen una incubadora ya, una criadora. Ya la tienen. Tienen gallineros armados para poner los planteles que van a ser madres. ¿Ya lo tienen armado también a eso? Sí. Ah, pero... Y lo que está a punto de ser terminado también es la instalación de invernaderos, invernáculos, ¿cierto? Uh-huh. O viveros, como le dicen mucho, que es lo típico de plástico a dos sí. aguas. Eso ya está... ¡Hola! No nos estamos pudiendo comunicar. No. Vamos a... Si querés que vamos a otro tema, Hugo, y mientras tanto seguís... Puede ser. Intentando a ver si Alfonso nos contesta. O sí. Capaz que se movió Alfonso, ¿no? Sí. O bueno, no sé, pero se quedó sin cobertura. Vamos a lo de Lorena. Ah, lo tengo que pasar por acá. Vamos a un tema, Javi, y definimos qué ponemos ahora entonces. Hier kann man mit mir alle zusammen. Ah, das ist doch eine Horror. Hat er nicht die Jungen hier gemacht? Da gibt Deutsch durch den Jun.

como es esta chica que es profesora Sandra de historia, Raggio. Sandra Raggio, que también la hemos entrevistado, ¿no?, el año pasado por el tema, que nos contaba detalles del tema, del juicio, ¿va? Claro. Donde se lo condenó a Darayo, ¿no?, el médico veroniquense, que bueno, tiene una condena mínima, sí, y está inhabilitado, ¿no?, para ejercer la profesión, creo, y que durante 2 o 3 años, ¿no? Claro, y que guarda silencio con respecto a quien está encubriendo, ¿cierto? Porque él lo que hizo fue toda una maniobra para el encubrimiento de los verdaderos responsables, incluso llegó a fraguar la parte de la autopsia forense, ¿no?, que, que él le tocaba hacer justo, era en ese momento el médico forense de la policía local. Local, claro. Claro que dijo en ese momento que hizo la autopsia que la muerte había estado por un golpe, ¿no? Claro. Y resulta que era alevoso el balazo que tenía. Claro, un balazo con orificio de salida. De entrada y salida, sí. Sí. Todo oculto por este médico. Y bueno, para cubrir, se supone, a sus compañeros de la policía, ¿no?, de la comisaría local de Verónica, ¿no? Claro, y en el juicio que fue a fines del año pasado a Darayo, aparentemente por en ese juicio como que surgieron algunas líneas que hablaban más justamente de esa maniobra de encubrimiento. De encubrimiento. Pero bueno, hace falta que alguien hable, ¿no? Uh-huh. Alguien diga, alguien sabe, como es la consigna, ¿cierto? El río sabe. El río sabe, exactamente. Eso, bueno, estuvo interesante porque aparte también después hubo, no solamente se tocó el tema de derechos humanos y la conmemoración justamente de este asesinato, sino que también hubo algunos temas ambientales que se tocaron. Hubo se hizo un taller, ¿no?, con una compañera tuya del CEP de Pairó, ¿hubo? Claro, con Florencia Fajardo, antropóloga, docente del CEP 29, el CEP que está en Pairó, y el taller muy interesante porque lo que se mapeaba eran los conflictos ambientales tanto locales como regionales y también a nivel nacional. Muy interesante ese mapeo. ¿Participó gente, Hugo? Sí, mucha gente. Ajá. A todos les llamó la atención esa, la cantidad de gente. Parece que fue la vez que más gente ha participado en un evento de este tipo. Ah, sí, perdóname, si yo estuve, no, te preguntaba sobre el taller yo, puntualmente. Ah, sí, participó gente local, o sea, de la comunidad de Punta Indio, participamos varios que fuimos de acá, de Pipinas, participó gente que, bueno, por la época, que son gente que se llega a Punta Indio. Claro, por la temporada. Sí. Claro. Sí, yo también, retomando el otro tema, ¿no?, que habías empezado, vi mucha gente, o sea, mucha gente, vi más gente que los años anteriores, yo creo que he ido 3-4 veces, claro, los últimos años, y sí, este año yo creo que había, sí, los mismos organizadores y también la gente, Roberto Cipriano y Sandra Raggio, también comentaron lo mismo ahí, de la cantidad de gente que se había acercado a esta conmemoración. También participó otra señora que tenía, sí, estaba reclamando por algo parecido de su hermano. Claro, de su hermano, por el asesinato de tu hermano. Sí. Que era también una amiga de la madre de Sebastián Nicola, ¿no? Claro. Un amigo que se han hecho transitando todo, claro, esto. Claro, porque, ¿no?, la mamá de Sebastián tomó esto de una forma y con tanta fuerza que no fue en vano, porque, bueno, gracias a la fuerza y a esa convicción que tenía la mamá, se pudo hacer una nueva autopsia, claro, sobre la que había hecho Darayo, fraguando. Hmm. Si no, hubiera quedado todo más encubierto todavía que lo que estaba hoy, ¿no? Sí. Y también sirvió todo ese trabajo que ella hizo para formar tipo una red de víctimas del gatillo fácil. De abuso policial, sí. Claro. Que es una red que está funcionando hoy en día, ¿no? En otros, sí, años anteriores han venido varios familiares de otras víctimas de abuso policial. Este, claro, año creo que vino solamente esta señora, que bueno, transitando todo este sufrimiento, se había hecho muy amiga de esta chica de Nicola, la madre de Sebastián, ¿no? Sí. Sí. Bueno. Otro tema que viene sucediendo, que empezó este verano, es que el colectivo de soberanía alimentaria de Punta Indio y Magdalena está realizando una encuesta en todo el distrito sobre salud y vivienda. Esa encuesta empezó por la localidad de Pipinas. Hay una muestra de ciento... bueno, no me acuerdo la cantidad de casos, que ya van 3 jornadas, se hicieron acá en Pipinas y ya se llevó al 50% del objetivo planteado para esa muestra. Ajá. Y que va a continuar este domingo, 6 de marzo, a partir de las 9:30, ya van a estar los encuestadores recorriendo las calles en la calle de Pipinas. Son encuestadores debidamente identificados. Siempre se ha dado aviso a la policía que van a estar los encuestadores. La policía tiene la identidad de los que figuran como encuestadores. Mm. Todo eso para darle más credibilidad, ¿cierto? Sí, sí. Las respuestas son anónimas. No se pregunta ni nombre ni apellido. Se va, una vez que se logre el objetivo de la cantidad de casos que lleva la muestra, a los 30 días más o menos se promete acercar los resultados a todos los que contestaron la encuesta y bueno, para la comunidad en general, ¿cierto? Una vez cumplido Pipinas, esto va a seguir por las otras localidades importantes, por ejemplo, Verónica y Punta Indio. Está bien. Bueno, cambiamos otra vez de tema, Hugo. Dale. Si querés te cuento algo de la última edición del librito. El librito del sur. Sí, que ya está en la calle hace 2-3 días. Librito del Sur, que es una publicación, ¿con qué frecuencia? Bimensual. Una publicación bimensual. Sí, salió... Y que no es cualquier publicación. Enero, febrero. Un reconocimiento municipal. Ah, ¿cierto? Es lo que hablamos hoy, sí. Revista declarada de interés comunitario, cultural y educativo, dice acá. O sea que debe ser cierto, ¿no? Es cierto porque soy testigo de que en varios... momentos en distintas escuelas han hecho referencia al librito y los alumnos lo consultan sí. Trabajan sobre eso, ¿cierto? Está muy bueno eso porque sí, a mí aparte algún docente me ha llamado para pedirme material y sé que lo están usando. Bueno, yo también cuando he dado clase, claro, lo he usado un poco. Sé que en Punta Indio, en la escuela de primaria, también lo usan. Hacen trabajos, viste, con la revista, con los pibes. ¿Y lo usan por qué? ¿Cuál es la temática del librito del sur? Y lo usan mucho por los animales, viste, porque hay sección fija de aves, que son aves del Parque Costero del Sur. Después hay otra sección fija que es tiburones y rayas del Atlántico Sur. Lo usan también porque sale cada edición, cada bimestre... una sección del Parque Costero del Sur, uh-huh, que informan un poco sobre las actividades. Bueno, en este caso esta sección está escrita por el Comité de Gestión del Parque Costero del Sur, hablan un poquito del Día Mundial de los Humedales, ¿no? De la importancia que tienen los humedales, de su falta de protección aparte, ¿viste? Porque es un gran tema, es lo que hablamos al principio, ¿viste? Cuando hablamos de corriente y de la ley de humedales, sí, y eso, que está todo detenido. Y también hablan, por ejemplo, en esta sección de los resultados del último censo de basura costera, viste que es una actividad que se está haciendo todos los años. Bueno, en el 2020 se suspendió por el tema de la pandemia, después se retomó en el 2021 y se hizo, bueno, en el 2021, en el mes de septiembre, se hace en varios puntos de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y bueno, es un grupo de gente que salen a recoger la basura plástica que hay en las playas, no porque pensemos que vamos a solucionar el problema así, sino para visibilizarlo, viste, para concientizar. Sí, y todo aparte, el trabajo que se toma la gente cuando, claro, hace esa recolección de basura, porque no es juntar basura solamente. Exactamente, es realmente un censo, porque un censo salimos, de viste, de a dos. Una persona va con guantes y con una bolsa recogiendo lo que encuentra ahí en la playa, en los pajonales, viste, en los humedales, claro, de ahí, y el otro va apuntando. Entonces, y se va clasificando el tipo, claro, de y se va clasificando, después se une toda esa estadística, por ejemplo, de Punta Indio, y después, por ejemplo, lo hace Bahía Blanca, supongamos, reúne su estadística, lo hace, no sé, Necochea, ponele, ¿entendés? El Tigre, qué sé yo, distintas localidades, sí, costeras, creo que fueron unas 20 este año. y se va sumando toda esa información, bueno, para concientizar. Y aparte, lo bueno también que después, teniendo toda esa información bien sensada, sirve para modificar nuestros hábitos, ¿viste? Y para intentar legislar sobre todo eso, sobre, ¿viste? Por ejemplo, en varios municipios de la costa, con ordenanzas locales, se ha prohibido, por ejemplo, el uso de los sorbetes, ¿entendés? Porque sabemos, claro, que aparece mucho eso en las playas, ¿no? Y bueno, hay que ir avanzando con eso, ¿no? Mirá, te digo algún dato de acá. El censo cubrió un área de 422.000 metros cuadrados. El 84,5% de la basura recogida son plásticos, el 84%. Después tenés alguna madera, algún cacho de hierro, que yo, alguna cubierta de un coche, porque viste, va a parar todo el río. Pobre río, pobres mares, ¿no? El 84,5% son plásticos. Y después otro dato que se viene repitiendo año a año es que se sabe que el 80% de esta basura proviene del continente. O sea que es basura en el continente que está mal gestionada, de alguna manera está mal gestionada. Y por los desagües o por el viento, termina, viste, en los cursos de agua. Esos cursos de agua te los llevan a un río como es el Río de la Plata. Eso va a parar al mar. O bueno, otros ríos llevarán a los mares, ¿no? Solamente el 20% es basura que viene de los barcos, ¿no? De los puertos, de esos lugares. Otros datos, mirá, hay otro dato que es horrible, que dice que el 19,6% de este porcentaje son colillas de cigarrillos, que son considerados, está dentro de porcentaje de plástico por los componentes que tienen, ¿viste? Claro. Duran montones de años y se contamina el agua con todo eso. Después, por ejemplo, fragmentos plásticos, que son lo que vos intentás levantar y se te rompen muchas veces, porque, viste, con la acción del aire, del agua y del sol, se genera lo que es microplástico, que es el gran problema, porque después se lo comen los peces, ¿no? Bueno, entonces tenés fragmentos plásticos, un 18%, envoltorios plásticos, un 13%, bolsas plásticas enteras, que son las menos, un 10%, resto de nylon, 8,1%, bueno, y demás datos interesantes, ¿no? Si querés te digo dos palabritas sobre la sección de pájaros. En esta edición le tocó al pirincho, conocido más popularmente acá como urraca, como pirincho. En realidad urraca es el nombre que le dieron los colonizadores europeos cuando llegaron acá, ¿no? A colonizar, porque la vieron parecida a la urraca europea. Yo estuve googleando un poco la urraca europea, para mí no se parece en nada a esta, pero bueno, qué sé yo, le pusieron urraca, ¿viste? Sí. Y nada, el nombre guaraní, digamos, es huira huira, que significa ave o pájaro. Y bueno, como siempre, estas aves tienen montones de nombres, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, vive sobre todo en Sudamérica, ¿no? Este pájaro. Se lo conoce como cerere o chasquita, que en lengua quicha quiere decir crespa, porque viste que es un pájaro que tiene todos los pelos parados, ¿no? Claro. De ahí pirincho también, ¿no? Claro. Sí. Kirikiri en Brasil, piririta en Paraguay, aparte de huira huira. Y mirá, lo particular de estos pájaros es que funcionan mucho en grupo, ¿viste? Forman grupos de 20, 30 pájaros. Siempre hay uno que protege, que está más arriba como vigilando. En invierno se agrupan, es muy común verlos agrupados para protegerse del grupo, ¿no? Uh-huh. Y la construcción del nido la hacen entre varios pájaros, machos y hembras, y después pueden ser varias hembras las que ponen huevos ahí. En el mismo nido. Claro, entonces te digo que han encontrado nido con hasta con 40 huevos, ¿viste? ¡Qué bárbaro! Sí, y de hembras que participan en la construcción del nido, o también hay parasitismo, que es lo que se dice cuando entra otra hembra, en este caso de la misma especie, pone los huevos y se va, ¿viste? Muy loco todo esto. Bueno. Después alguna leyenda acá también hay en el artículo, ¿no? Que por ahí está bueno siempre ponerla. Después las secciones de tiburones y rayas del Atlántico Sur, escrita por Fernando. Habla de la raya hocicuda de cola corta. Y bueno, acá cuenta un poquito cómo los científicos del CONICET en el último tiempo han descubierto otra especie muy parecida. Porque nosotros hicimos al principio, ¿no? Creo que fue la edición número 3 o número 4. Un artículo sobre una raya hocicuda que se pensaba que era la única especie endémica de acá, que habita desde el Río de la Plata hasta Ushuaia y después sube por el Pacífico, pero ahora se ha encontrado otra que habita solamente de este lado, que bueno, tiene otro nombre científico, ¿no? Le han puesto otro nombre científico ahora, ¿no? Y se ha visto que son en realidad dos especies diferentes. Bueno, Fernando siempre, viste, escribe y nos cuenta sobre el daño que estamos haciendo con todos estos animales. Fernando Frías Reis, que es un especialista en todos estos temas, ¿no? Y bueno, habla de las rayas, viste, las están matando por el tema de las aletas y también las pescan y las hacen pasar después en las pescaderías por otra carne, que es otra cosa que está pasando también mucho con los tiburones, viste, agarran tiburones y rayas y las venden por otra carne o si no, para sacarle las aletas directamente. Claro, y Fernando, ahora que recuerdo... Le hicimos una entrevista a Fernando, ¿te acordás? El año pasado. Del oyente del programa desde Catania. Sí, nos escucha. No, ahora está viviendo en Portugal, porque es Portugal él. Sí, nos escucha habitualmente. Fernando siempre manda saludos, dice que está bueno el programa. A ver cuándo viene por acá, está desesperado por ir a... Está muy relacionado, a raíz de todos estos artículos, está muy relacionado con gente del CONICET, ¿viste? Y del INIDEP, que es el Instituto Nacional que está en Mar del Plata, que investiga todas estas cosas. Entonces, cuando él va a escribir algo, siempre se conecta con ellos y toda esta gente le pasa un montón de información que le sirve, ¿no? Mirá, te doy algún dato de lo que es la pesca de estas rayas. Dice, no, según los datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, solo en el año 2019 han sido capturadas y desembarcadas en los puertos argentinos más de 200 toneladas de especies de raya hocicuda, que es la que habla acá, ¿entendés? Las estamos haciendo pedazos. Y aparte son animales que, viste, su ciclo reproductivo empieza tarde y que tienen un ciclo reproductivo largo, igual que los tiburones, entonces al matarlos, viste, hacemos más daño todavía que otras especies que se reproducen más fácilmente, ¿no? Bueno, no sé qué más te puedo decir de esto, que cada vez se consume más, ¿no? La raya, desgraciadamente, y yo creo que la gente que la está consumiendo ni sabe que es de raya, ¿no? Pero bueno, por lo que te decía hoy. Después mira la otra sección fija, que es la de Yuyo Plantas y Saberes, que son las chicas que han escrito varios artículos sobre plantas del Parque Costero del Sur. Ahora empiezan con otro trabajo, que es plantas marginadas e infrautilizadas de la zona, que son plantas prácticamente desconocidas, hay muchas que son endémicas, otras que no. Uh-huh. Y van a empezar a investigar sobre todas estas especies, se cree que hay muchas acá en la zona, ¿no? Ya están trabajando, por ejemplo, con la papa del aire. Y son cultivos, plantas que pueden llegar a ser cultivo, que pueden llegar a servir para combatir el hambre, ¿no? Porque están acá y son montones de plantas que no conocemos. Sí, y de que hecho, son... los pueblos originarios usaban mucho estas plantas, claro, para alimentarse, ¿cierto? Para alimentarse y también como medicina, ¿no? Bueno, todas las chicas de este grupo, bueno, chicas y chicos, ¿no? Porque hay arqueólogos, hay biólogos, hay etnobotánicos, están trabajando en esto ahora, vamos a ir difundiendo el trabajo. Y también, mira, ponen que si les interesa el proyecto se pueden conectar con ellos a través del Facebook o Instagram, que es de Yuyos Plantas y Saberes, y si no también me pasaron un mail, porque viste que yo siempre digo que hay mucha gente que está fuera de las redes, entonces si no tenés acceso a las redes y todo pasa por las redes, ¿cómo participás? Viste, es complicado. Sí. Bueno, entonces me dieron un correo electrónico para que la gente que quiera participar también lo pueda hacer, que es yuyos.indio@gmail.com. yuyos.indio@gmail.com. Sí, ok. Bueno, después está lo de Parque Costero del Sur, la sección de Parque Costero del Sur, que ya te dije dos palabras sobre el Día Mundial de los Humedales y sobre los resultados del censo de basura. Después, bueno, hay un artículo que es sobre obsolescencia programada. Este artículo yo lo puedo poner como que es economía, o como es otra sección, o como es medio ambiente también, porque este tema de la obsolescencia programada, viste, atenta contra el medio ambiente, porque es planificar objetos, sobre todo electrónicos, para que se rompan. Una barbaridad, una perversidad esto. Sí. Yo creo que es una de las bases del capitalismo. Esto inicia en los años 30 con la depresión, bueno, un poquito antes, en el 29, ¿no? Donde varios empresarios se juntaron y dijeron, bueno, para salir de esta crisis tenemos que hacer cosas que duren poco, así la gente se le rompe y después tiene que volver a comprar, ¿no? Fomentar el consumo. Claro, fomentar el consumo, ¿viste? Así no fue después con esto, a 80, 90 años de esto. El caso más conocido son las lámparas eléctricas, ¿viste? Las primeras lámparas eléctricas duraban un montón y después, bueno, con lo que te estaba contando en la crisis, dijeron, no, pará, las lámparas no pueden durar tanto, ¿viste? Que se rompan antes, así no vuelven a comprar. Claro. Y bueno, es un buen ejemplo ese. Hay una lámpara en California, creo que es, que está prendida desde el año 1901, ¿entendés? Y sí. No sé, eso quiere decir algo, ¿no? Que se pueden hacer lámparas eternas. Y después hubo otro proyecto en la República Democrática Alemana, ¿no? La República Socialista, también de una empresa estatal socialista que inventó una lámpara en el 81, creo que fue eso, que era también indestructible, pero bueno, después tampoco, bueno, después vino la caída del muro de Berlín, claro, la destrucción del poco socialismo que había ahí, ¿entendés? Lo copó el capitalismo y adiós proyecto, nunca se supo más nada, ¿no? Bueno, hay montones de ejemplos. Otro ejemplo son las impresoras. Yo me acuerdo que tenía un amigo que se dedicaba a eso y que me decía, mira, cuando la impresora llega a tantas horas, depende de la marca, ¿no? Se rompe y olvídate de hacerla funcionar, es imposible. Entonces nada, hay que ir y comprar otra nueva, ¿viste? Otro caso famoso fueron las baterías de los teléfonos. En Estados Unidos, bueno, eso lo agarró un pibe, hizo un documental, lo denunció, circuló por todo el mundo, tuvieron que recular con eso, reponer todas las baterías que se habían roto, ¿viste? Hay montones de cosas. Y bueno, también hay datos, ¿viste? Para, yo pongo datos para tratar de tomar dimensión de lo que es. Por ejemplo, se sabe que en el 2005 en Estados Unidos se tiraron, es un dato viejo, pero sirve igual, ¿no? Porque aparte no es fácil conseguir estos datos, porque por supuesto no te los dan, ¿no? En Estados Unidos en el 2005 se tiraron 100 millones de teléfonos celulares a la basura. Una locura total. Bueno, y después hay otro artículo seguido, que es parte más o menos de lo mismo, que es basura electrónica, toda la basura electrónica que genera esto y el daño que se está haciendo con esto, porque la mayoría, esta basura viene de los países ricos, obviamente, no solamente de ahí, pero los grandes consumidores son los países del norte. Entonces, como Europa, por ejemplo, ya no tiene más lugar donde poner eso, donde enterrarlo, donde dejarlo en vertedero a cielo abierto, ¿qué hace? Lo manda, como siempre, ¿para dónde? Para los países pobres, ¿entendés? Y paga por eso, algunos pagan. Sobre todo a Ghana y a otros países africanos. Ghana tiene uno de estos basureros a cielo abierto más grandes del planeta. Ghana que no gana mucho. Claro, no gana nada, lo único que gana son enfermedades y muerte, ¿entendés? Con todo eso, porque ahí en Ghana no hay tecnología para reciclar eso. Entonces la gente va, viven de este basurero, 4.000, 5.000 personas que van todos los días a sacar cosas de ahí, ¿entendés? Y sacan lo que puedan, ¿no? Porque imagínate las herramientas que tendrán ahí, sacan los plásticos, ¿entendés? Sacan algo, qué sé yo, para vender como chatarra, no sé. El otro gran basurero de esto está en China, en una ciudad que se llama Guizhou, ese dicen que es el más grande del mundo. Hay una ciudad de 150.000 personas que vive exclusivamente de eso. Antes era un territorio que vivía del cultivo del arroz, pero bueno, lamentablemente esto a los chinos les es más rentable. Aparte dicen que en toda la región, con toda la basura que se ha depositado ahí, ya no crece más nada, ¿viste? Porque toda esta basura tiene ácidos, tiene metales pesados, tiene montones de cosas que son nocivas. Claro. Los chinos, mira, una cosa triste, dice que en este basurero son especialistas en quemar el plástico de los residuos electrónicos, lo huelen y te dicen qué tipo de plástico es, cómo clasificarlo, a quién se lo puede vender o no, ¿entendés? Terrible. Y claro, es una de las ciudades chinas que los propios dirigentes del Partido Comunista Chino la llaman la ciudad del cáncer, ¿no? Una cosa terrible y horrible. Y bueno, hay otros datos también para dimensionar, ¿no? Todo lo que es esto. Muy completo estamos, el librito. Lo que estamos tirando. Y bueno, al final, este no es un problema, por supuesto, solamente de primer mundo, porque nos mandan todo para acá, ¿no? Pero bueno, digo que nosotros también tiramos basura electrónica, ¿no? Y la gente de la cooperativa, de la planta de reciclaje, me han dejado un teléfono acá porque ellos recogen, si vos lo llamás, lo van a buscar y se lo llevan a ellos a la planta. Y van desguazando de a poco, ¿viste? También hacen un poco lo que pueden. Van desguazando de a poco, clasificando, y cuando juntan volumen, como para un camión, lo venden, ¿viste? En Buenos Aires. Y te digo el número, por si alguien tiene algún material en la casa con que no sabe qué hacer, te digo el número, es 11-26-35-46-63. Repito, 11-26-35-46-63, que es el teléfono de Miguel Ojea, que es una de las personas que está laburando en la planta. La planta, ¿no? Sí. De recicladora de Punta Indio, que funciona en lo que se llama el basural de la casa. Sí, el basural, sí. Mira, otro dato que te digo de esto, hay muchos investigadores que están diciendo, porque el material electrónico, sobre todo los teléfonos, tienen oro, ¿viste? Eso en Suiza, por ejemplo, que tienen tecnología para recuperarlo, y en Bélgica lo recuperan y hacen un negocio fabuloso, ¿no? Hay muchos investigadores que están diciendo hoy en día que los mayores yacimientos de oro de hoy están en los basurales a cielo abierto, ¿no? Así que fíjate lo que estamos desaprovechando ahí, ¿no? Imagínate vos. Y provocando daño, por otro lado, ¿no? Desaprovechando. Un poquito al librito y paso un mensaje acá de un oyente que nos recuerda que en el acto que estábamos hablando recién de conmemoración por el asesinato de Sebastián Nicora también hubo familiares de Walter Márquez, el caso del peón rural que apareció asesinado, quemado en Punta Indio, en la ruta 11, ¿no? Vehículo en la ruta 11. Y que caso de que no se sabe nada, ¿no? Que no se sabe, claro. Lo mismo que pasa con el caso de Colo Derek, que también tuvieron los familiares en la conmemoración ahí en Punta Indio. Sí, está bien. No, eso nos recuerda acá los gente. Está bien, bárbaro, sí, bárbaro por el recordatorio. Sí. También estuvo la gente de Hijos, ¿no? De la agrupación Hijos Punta Indio, solidarizándose. Claro, participaron directamente en el acto. Claro. Sí, dijeron la palabra ahí poco. Sí, sí, sí. Se solidarizaron. Y vamos terminando. Sí, vamos terminando. Mirá, te digo, lo último de la revista, bueno, la sección de salud, que la está haciendo Verónica de la Cala ahora, con Viviana Olas Aguirre, Virginia, perdón, y hablan un poquito de todas las cosas que tienen en el SIC de la localidad de Verónica. En este caso hablan del consultorio de ginecología y de la interrupción legal del embarazo o voluntaria del embarazo, ¿no? Dejan teléfono acá para la gente que quiera acercarse o que necesite algo de este consultorio. Y después lo último... yo hago acá un raconto de lo que es la causa de Pergamino, que nosotros hemos hablado mucho de la causa de Pergamino por las fumigaciones, viste, sí. Que hay gente, hay 6 productores que están procesados penalmente, embargados, hay fumigadores también embargados, claro, y procesados, sí, a Sabrina Ortiz, que es un poquito un referente de la lucha contra las fumigaciones en la Argentina y en Pergamino particularmente. Y bueno, porque acá hubo una novedad, en enero, no sé si lo leíste en algún lado o si lo viste, estaban en Pergamino 20 trabajadores de una multinacional que produce glifosato y que produce todos los pesticidas, ¿no? Y pasa una avioneta en un campo de al lado, muy cerquita, y lo fumiga a los 20 tipos, corriendo al hospital, todo intoxicado, que eso tuvo una movida horrible. Bueno, la justicia está avanzando sobre esto, está la avioneta secuestrada, que yo, y bueno, están trabajando. Esperemos que lleguen a buen término. Ahí sí que probaron de su propio veneno. Claro, probaron de su propio veneno, ¿viste? ¿Qué le va a hacer? Hugo. Nos despedimos. Nos despedimos hasta el próximo miércoles. Chao. Reinaldo, Cipriano. Estamos jugando con el tiempo. Chao. Chao.